mí el problema son los políticos. Falta muchísima comunicación. Y desde luego, especialmente ahora, política que parece que viene de la izquierda, que viene de no sé qué, y están tomando unas medidas muchísimo más conservadoras y fachas que de lo que podría ser PP, porque con una cara de buen rollismo súper hipócrita nos están metiendo unas normas. Externa de un montón de países de la periferia y que a través de esa cadena